que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos a este nuevo programa de Centrado en Vos, en esta noche fría, en donde está lindo, ¿no? Tomando algo calentito, yo estoy acá con el mate, un café, algo, o acostadito, escuchando la radio, reflexionando un poco, terminando el día y llevándonos algo, ¿no? De, como digo siempre, un programa en donde la introspección, la espiritualidad y la reflexión y todo eso está a disposición tuyo junto con la numerología, y de eso les quiero hablar, pero primero voy a prender el sahumerio para armonizar el lugar. Es mi ritual, es tu ritual. Y les decía, con el tema de la numerología, es que voy a dar unos cursos, en realidad un taller de numerología, este fin de semana, el sábado 1 de agosto y el domingo 2 de agosto. Son dos módulos de 3 horas en donde vamos a descubrir esta ciencia metafísica, en donde vos vas a poder aprender cómo desarrollar la estructura de un cuadro numerológico, ¿no? A través del nombre, la fecha, vas a ver la esencia de las personas, qué imagen genera, qué número de destino tienen, qué vinieron a aprender en las relaciones, y vamos a ver un poco las etapas de vida en la que la persona está, la proyección de su año personal, o sea, qué le está pidiendo que haga, de qué manera, con las herramientas que trajo. Así que bueno, el primer módulo va a ser básicamente para que aprendas esa arquitectura de poder hacer un estudio en tu casa, como se hace en todas las cosas. A mí me gusta una numerología sencilla. Yo les llevo a decir, es como esas personas que dicen, a mí me gusta leer, pero siempre me quedo ahí, nunca termino de engancharme. Y bueno, salen libros que son de bolsillo, ¿no? Y que uno los puede empezar y terminar en un rato, si es de dispersarse, que son sencillos de empezar y de terminar. Eso quiere decir, más allá de que después uno va enganchando un poco con la cultura de la lectura y con ese disfrute de la lectura y se va metiendo en otras obras. Bueno, este taller que vamos a hacer tiene que ver con eso, el poder dar una iniciativa a lo que es la numerología de forma sencilla. La numerología no es complicada, pero es un poco compleja. Entonces vamos a trabajar en ese primer módulo el tema de que es el sábado, el tema de la arquitectura del diagrama, ¿no? Un papel, un lápiz, y empezar cómo se sacan las cuentas, cómo se sacan determinadas cosas de la numerología, el significado de los números, ¿no? Y sus características. Y en el segundo módulo, en la interpretación de eso. Cuando yo a veces hablo con alguien y vos me escuchás en la radio que te digo, bueno, acá hubo un problema cuando fuiste chica, chico, ¿qué pasó acá? Acá te sentiste abandonado, acá te dieron de todo y eso te intolera, acá te sentiste abandonado, abandonada, viniste a aprender a ser libre. Esas cosas que por ahí no terminan de estar en los libros y que uno, a través de los maestros que fue teniendo y ya casi 10 años de consultas y de charlas al aire, con consultas privadas y charlas al aire en el programa, fue como adquiriendo, ¿no? Y bueno, eso lo tengo ganas de transmitirlo. Y va a ser este fin de semana. Le vamos a fusionar eso, definiciones que tienen que ver con el tarot y que tienen que ver con la astrología, que lo va a dar una amiga que es una divina también, que se llama Aldana Runel, y que bueno, es alguien que nos conocimos a través de esto de las mancias, y decidimos, ella me invitó a pasar el taller, decidí que lo quería hacer, hay muy buena empatía y funcionamos bien, y vas a tener a todo lo que es la numerología, también definiciones y aprendizajes con respecto de poder ver, bueno, esto vine a aprender y a través de la astrología cómo lo puedo combinar, y también con el tarot. Así que bueno, muy interesante para el autodescubrimiento, como digo siempre, esto hay que probarlo en uno mismo, y es como un GPS de uno mismo, y después quién te dice que esto despierta alguna otra cosa más y uno lo puede aplicar en pos de ayudar al otro cuando le vienen a preguntar, sin meterse donde no lo llaman. Es muy buena herramienta, ¿no? para también acompañar ciertas actividades profesionales, como pueden ser la psicología, la psicoterapia, el acompañamiento terapéutico, los recursos humanos, de ver qué características tiene cada uno en una empresa, por ahí en recursos humanos, saber en qué sector podría ir algún otro, para orientar a las personas en lo que deciden estudiar o proyectar, para asesorar también en temas comerciales, negocios, qué nombre vibra mejor, qué características tiene. Hay muchas cosas interesantes, a mí me encanta mucho y es mi fuerte el trabajar la numerología a través de la vincularidad, las emociones y el autoconocimiento, más allá de lo otro, ¿no? Pero que también lo hago, y que bueno, lo voy a transmitir en estos dos módulos, en este taller, para todos aquellos que estén interesados. Buscan @AldanaRunel en Instagram, vuelvo a repetir, es @AldanaRunel en Instagram, y ahí tienen toda la info de cómo anotarse y todo. El curso tiene, el taller tiene un valor de 2.600 pesos los dos módulos, o sea, son 6 horas a ese precio. La verdad que no me voy a meter en el bolsillo de los demás, pero es accesible con respecto a lo que suele salir una consulta, y bueno, y se van a quedar con el conocimiento. Así que buenísimo. Seguramente mañana tengamos una charla también con Aldana para que nos cuente un poco esto de la astrología, el tarot fusionados, y sigamos informándote y comentándote un poco de lo que es ese taller. Así que bueno, dicho esto, el programa de hoy quería reflexionar con respecto a esto de criticar todo el tiempo, ¿no? Que las críticas nos hacen más infelices que felices. El criticar, no las críticas, el criticar. Que lo vemos todo el tiempo en esta pandemia que nos metió, vaya a saber qué o quién, o el universo mismo, pero igual nos está dando un mensaje y a veces no terminamos de aprender. Y uno quiere ser optimista con esto de salir mejores, pero estamos en un país en donde están, un sector critica al otro, y esto no cambia, todo el tiempo sin poder ver en el fondo que, no sé, el otro escuchaba estadísticas de que, ¿no?, en esto de las víctimas, cada 100.000 personas, Argentina era uno de los mejores posicionados, o sea, con todo el dolor que significa una sola persona para la persona que lo pide, para el núcleo familiar o los seres cercanos y queridos que pierden esa persona. Pero bueno, llevándolo a lo crudo de las estadísticas, países como Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Francia, España, Italia, en hablar, que tienen, no sé, hablábamos, entre 30 y pico y 50 víctimas por creo que por 100.000 habitantes, y que Alemania, que es el ejemplo de todos, hablan de Alemania, está en 8 y Argentina está en 5. Y no paramos de escuchar críticas por intereses ocultos o no tan ocultos que tienen que ver con ventajas comerciales y políticas, ¿no? Y a veces, no sé vos, pero si bien yo tengo mi postura y mi ideología, tantas cosas, tantas críticas, es como que entrar en eso te termina saturando. Decir que uno tiene otras cosas, como el deporte, como esto de cómo poder ayudar al prójimo a través de lo que hago, y vos debes tener tus cosas que atender y que hacer, y tus ocupaciones, como para no estar todo el tiempo en eso. Ahora, si eso te cansa, imagínatelo esto, llevarlo a lo cotidiano, a lo que uno también suele hacerlo, porque, a ver, todos lo hacemos de vez en cuando, todos criticamos de vez en cuando, y en ocasiones te diría que es hasta necesario, porque nos permite establecer una distancia y emitir un juicio a partir del cual tomar alguna decisión. Suele decirse que las mejores críticas, obvio, son las críticas constructivas, esas que pueden permitir a quien la recibe obtener una información clara y directa sobre determinada situación. Pero también están las críticas personales que no llevan a nada, que suelen quedarse en el aire y a veces hasta en el oído de quien las recibe. Son un modo de desahogar sensaciones y pensamientos a través de una ofensa a una segunda persona. Y a veces duelen y sobre todo pueden causar un daño del que no todos somos conscientes. Entonces, por eso la reflexión, por eso el autoconocimiento, por eso primero mirarse a uno mismo, ¿no? Hablar de los propios errores que uno puede cometer antes de salir a criticar a los demás. Y están directamente relacionadas a la infelicidad esas críticas destructivas. A mí me gusta, ¿no?, en esto de charlar en el programa, ir informándome de algunas cosas. Yo en el programa empiezo a hablar de cosas que algún disparador siempre hay, ya sea por una consulta, por algo personal, por algo que general que uno está viendo, mira, tratemos esto en el programa. Entonces voy buscando cierta información para ir armando justamente cada Centrado en Voz. Y leí hace poco un trabajo de una universidad que por ahí ya intuíamos, ¿no? Pero que las personas que saben relativizar las cosas y que están acostumbradas a fijarse en lo mejor de sus semejantes suelen ser más felices, ¿no? Las personas altruistas, las famosas personas habilitadoras y que potencian al otro y no que a través de sus críticas terminan siendo personas con tremendos problemas de inferioridad y depresiones que lo único que generan es como ser vampiros energéticos, emocionales de los demás. Y eso es lo que le pasa a esas personas que viven criticando, no solo a terceras personas, sino cada aspecto de lo que los rodea, ¿no? Y tienen este perfil, tienden a ser personas tóxicas, negativas, y sobre todo la infelicidad, incluso hasta la depresión. A ver, tenemos que hacernos cargo que cuando realizamos una crítica destructiva estamos de algún modo mostrando también lo profundo de nuestra personalidad. Por eso yo siempre hablo del espejo. Hemos hecho programas de que la vida es un espejo, y sobre todo ahora en que te encuentra la pandemia y por ahí no tenés tanta vida social y con tu núcleo personal estás en un contacto mucho más presente, ¿no? Y bueno, no tenés posibilidades como de tener un respiro, que está muy bueno a veces estar bien con alguien, pero tener un respiro de esos otros en busca de dispersar un poco la cabeza. Y a veces al estar todo el tiempo juntos empiezan a generarse situaciones más complicadas, ¿no? Y esto sí, es un espejo del otro, ¿viste? Esto de que lo que estás hablando tiene más que ver de vos que de mí a veces, como si lográramos hacer esto del cuento del principio, del brujo y el mago, ¿viste? De que hacer oídos sordos, dice el dicho, a estas cosas, sin perder la capacidad de introspección para uno revisarse, ¿no? Si mostramos habitualmente una percepción positiva del resto de las personas, por lo general tendemos a demostrar una satisfacción personal bastante más equilibrada. Esto lo dicen casi todas las terapias y los psicólogos reconocidos. A ver, tampoco el tema es desesperarse si de vez en cuando vos tirás una crítica. Pasa. En ocasiones, tal y como estábamos charlando, es necesario criticarnos para establecer ciertas distancias, ¿no? Para defendernos de algo, qué sé yo, de una situación laboral en la que estamos inmersos, de los políticos que hacen su guerra interna y a veces se olvidan de nosotros, de esa persona que nos hace daño a la cual tenemos que hacérselo saber de alguna manera. Todo esto son en esencia críticas constructivas. Esto es una crítica constructiva y tienen un fin claro y sirven para defendernos de algo en concreto, aunque también para hacernos pensar en ocasiones, hasta para unirnos como pareja o como grupo de laburo o como equipo o como vecindad. Las críticas evidencian en ocasiones la necesidad de un mismo grupo en concreto, personas que necesitan reaccionar contra algo. Pero hay que tener cuidado con esto, porque criticar puede hacer mucho daño. Yo lo miraba en los medios de comunicación, como cuando arrancó esto de la cuarentena y lo que se venía haciendo, salían un montón de medios, de periodistas y medios a decir no, que mis libertades, que esto, que el otro, y que estaba todo mal, ¿no? Era crítica todo el tiempo. En ningún momento era, bueno, qué sé yo, hay gente, hay que cerrar y hay que quedarse en casa porque la verdad que esto es muy peligroso, se contagia rápido, y bueno, tenemos que mejorar el sistema de salud. Entonces ganamos tiempo con esto, que es lo que se hizo con esto, es ganar tiempo para mejorar el sistema de salud. Ahora, después se puede decir, y pero que la gente que tiene esto cerrado, ¿cómo hace para subsistir? Entonces ahí de un lado te van a decir, bueno, hay préstamos a tasa cero, y del otro lado pueden decir, pero alcanza, llega a todos, habría que buscar alguna situación para que llegara. Entonces ahí sí hay críticas, pero son constructivas, porque estamos tratando de dar soluciones a situaciones que por ahí el otro piensa que está haciendo, no llega a todos lados, se lo hacemos recordar. Ahora, cuando la crítica es por la crítica en sí misma, y por intereses internos o que tienen que ver con otras cosas, empieza a ser destructiva, porque sobre todo en el sector donde más se mueve esto, el gran problema que tiene Argentina, que todo se mueve en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Venimos desde la época del puerto que pasó esto, en vez de ser un país más federal. Cuando rebrotan los casos y cuando empieza a ser todo medio complicado, los mismos que criticaban eso son los que dicen, no, ¿cómo van a abrir ahora esto? Bla, bla, bla. Más allá de la ideología que tengas, ¿eh? Porque por ahí las personas de las que yo estoy hablando, vos sos afín. Pero podés mirarlo por encima de las miserias humanas y ser un observador de que lo único que hicieron fue defender sus intereses y jugar con las realidades. A través de criticar, criticar, criticar, y eso lo único que desarrolló fue infelicidad. Personas que han salido a protestar, cuando en vez de buscar, vos podés criticar, pero buscar la parte creativa. Bueno, hagan cacerolazos, salgan a los balcones, qué sé yo, prendan y apagan la luz, no sé, qué sé yo. No, ir a lugares a donde esa crítica destruye, te llevó a lugares de destrucción. Bueno, eso pasa, te lo digo en los medios de comunicación porque es lo que nos está pasando, que es lo más visible. Yo no estoy en la casa de cada uno para ver su relación personal, emocional, vincular. Pero también pasa a veces cuando criticamos todo el tiempo a la persona que tenemos al lado, lo hiciste mal, o esto, o lo otro, qué sé yo, o a un hijo, no vas a poder, tenés que ser más fuerte porque no vas a llegar, porque todas críticas que lo único que hacen es repercutir y dañar la psiquis de una persona. Entonces, y después muchas veces nos queremos defender diciendo que lo hacemos porque queremos lo mejor para ellos. Entonces hay que tener cuidado con criticar, porque puede hacer mucho daño. Es habitual que en muchas ocasiones nos veamos afectados por una crítica destructiva. Por eso, tanto si estás de un lado del crítico o del criticado, ¿cómo tenemos que afrontar eso? Bueno, lo mejor es evitar caer en esta disputa, porque se pierde tiempo y se pierde energía. El orgullo puede ofuscarnos muchas veces en esta situación sin llevarnos a ninguna parte. Entonces, a ver, lo pienso con vos, me parece que lo recomendable sería enfrentarnos a las críticas negativas afilando una buena respuesta positiva. Alguien puede decirte que bueno, esa es tu visión de mí o de la situación, y bueno, la compartiste conmigo y seguís con tu vida. Siempre hay un llamador interno que te está marcando cuando le está cerrando. No me jodan. No podés escucharlo. A veces uno ahí no lo escuché, o lo escuché y no le hice caso. Y tenés todo el derecho de que así sea. Pero que una o dos veces estuvo. Si estás con alguien que te maltrata, en algún momento vos dijiste, no aguanto más esto. Y después seguiste por miedo a la soledad, porque esto, porque decís que lo querés o que la querés, qué sé yo. Y si te pasó dos o tres veces, si saliste con alguien que todo el tiempo te criticaba, porque, no sé, usabas calzas o pantalones apretados, o porque salías, o porque eras independiente, qué sé yo, y después de salir de esa relación, volviste a estar en otra relación, donde es una persona obsesiva que te revisa los teléfonos, que va, que viene. A ver, en algún momento te tenés que dar cuenta de eso, que después no lo quieras terminar de ver. Ahora, vamos a ver, y por eso también esto que hablaba del curso, que es muy bueno ver de dónde viene esto para que te quedaras así. ¿Quién en algún momento te criticó o te hizo creer de que eras vos la responsable, qué sé yo, de que si te queda bien un pantalón y si te lo querés poner, aunque te quede bien o no, si a vos te gusta. Digo ese caso porque es muy... atiendo muchas personas que vienen con ese patrón. Por eso el autoconocimiento, por eso el temple y el equilibrio. Hay que tener más equilibrio que la persona que intenta hacernos daño. Y yo no digo que haya que cambiar, que ser hipócrita, no, no. Tenemos que ser sinceros, directos y buscando siempre una reacción adecuada que no complique todavía más la situación. ¿Cuántas veces decimos, no, son retóxicos, o este es tóxico, o esta es tóxica, y seguís manteniendo ese tipo de relación, de amistades? ¿Cuántas personas en las redes sociales, que a veces son tan útiles para muchas cosas, pero tan dañinas para otras, vivís leyendo y te enojás de una, qué sé yo? Bueno, a ver, tenemos la capacidad de borrar, de bloquear, de salir y de conectarte con lo que realmente querés observar y ver de la vida. Y no es vivir en una burbuja. Estamos hablando de algo que realmente te haga ruido y te duela. No es vivir en una burbuja. Porque así mismo uno hace en la vida, hace lo que le excite y lo que le plazca. Y tiene algunas obligaciones, como pagar alguna cuenta, hacer alguna cola o pasar por alguna situación que no puede evitar que le genere dolor, como la pérdida de un ser querido, pero o algún accidente, algo que sea extra al control de uno, que es lo que tiene la vida que pasa. Pero en el resto de las cosas uno puede bloquear, anular o evitar. Y lo mismo en las redes sociales y en un montón de lugares. Si yo me voy a ir de vacaciones, voy al lugar que me guste. Después puedo ver si el que me gusta, entre el que me gusta y el accesible que pueda llegar por mi ingreso o lo que sea, tenga algo que ver. Ahora, porque me tengo que ir de vacaciones, no voy a ir a un lugar que no me gusta. Entonces lo mismo en esto, en las relaciones, en las redes sociales, en el trabajo, en un montón de cosas. Pero, a ver, lo ideal sería sin duda permitir que la otra persona sea consciente de sus limitaciones personales y de sus problemas, ¿no? Bueno, esto me lo decís porque es un espejo, te está pasando a vos, qué sé yo. De esa necesidad por hacer daño. ¿Por qué me lastimás de esta manera? Yo no te hice nada. ¿A qué viene esta cosa? Yo no te lo pregunté. ¿Por qué me lo tenés que...? ¿Por qué te metés en mi vida o me invadís? Y a su vez, devolver con una... Porque ahí me estoy metiendo, si vas a devolver algo, que sea una crítica constructiva con lo que podemos ver que ese individuo en concreto pueda hacer un pequeño y sutil acto de constricción y autoanálisis, ¿no? De por qué se está manejando de determinada manera. Pero bueno, la mayoría, como te decía, de las veces, las críticas son un reflejo de nuestros vacíos personales, de nuestras ansias, de esos deseos ocultos que vemos en otras personas y que nos molestan, de esos problemas no superados y que muchas veces no sabemos cómo enfrentarlos. Escuchamos un poco de música y seguimos con más Entrado en Voz. Más que eso, cuando apague. Vas a darme un solo beso, tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que sos. Sé que te vas a las nueve. No es el fin, pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no te des idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las nueve. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos, en esto de hablar de que criticar nos hace infelices y que una cosa es la crítica constructiva y que otro es el lastimarse uno, lastimar a los demás. O sea, criticar en ocasiones algo, digo, es en ocasiones algo como catártico, ¿no? Uno hace catarsis a veces atrás de la crítica. Algo que en un primer momento nos hace creer que podemos liberarnos de aquello que realmente nos molesta, pero no es así. Por eso antes de criticar a alguien, preguntate por qué lo haces, o de criticarte a vos mismo, empezar por vos mismo. Una cosa es descubrirte, reflexionar y revisarte, y otra cosa es criticarte. Lo mismo con los otros. Me pasa con esto, me enojo con alguien, critico enseguida, digo, pará, a ver, ¿qué me pasa en esta situación? ¿Qué espejo hay? ¿Qué busco? ¿Qué encuentro? Estamos antes de ir a la crítica y de tirar algo que puede terminar lastimando a una persona. Preguntate por qué lo haces. Si valorás que es una crítica necesaria, hacéselo saber en persona para que sea algo constructivo y siempre en forma armoniosa se dé esa situación, más allá de que en algún punto sea difícil o un poco tensa. Tensa digo en lo que tenés que informar, pero tratá de que sea de la forma más armoniosa para que no genere destrucción, sufrimiento. A veces las verdades generan dolor. Cuando uno te ves, enfrentás verdades que te duelen, pero no que te hagan sufrir. No es lo mismo. las críticas continuas terminan llevando nuestro ambiente a una tensa negatividad, donde poco a poco nos va a ser difícil respirar. Por eso es mejor abrir ciertas ventanas y ser consecuente de esto, porque hay pocas cosas que nos afecten tanto como justamente generar a través de estas críticas destructivas un ambiente, o estar pendiente de todo lo que dicen, generar ambientes de negatividad en nuestro entorno. En cualquier lugar, como veníamos hablando, tu casa, el trabajo, la facultad, la escuela, los grupos de WhatsApp, las redes sociales, porque justamente nos llena de la negatividad. Lo que tiene como factor, como combustible, es la energía, te resta energía, te saca. Cuando alguien es positivo, viste, hace cosas, está como todo el tiempo renovando energía, entra en un campo cuántico en el cual parece que tiene una fuerza indestructible. Ahora, cuando la negatividad nos genera pesadez, nos cansa, nos baja las defensas, te saca del eje, o sea, desvía tu atención y baja el rendimiento, ¿entendés? Es como que empieza poco a poco a filtrarse en tu vida y nos hace cada vez más infelices. Termina siendo un cascarrabia, ¿viste? Una cosa es enojarse y otra cosa es quejarse. Uno se puede enojar, ¿quién no se puede enojar? Tener un acto de ira, la ira es una emoción primaria, siempre lo digo. Un niño tiene ira, llora, pues se le pasa, no está todo el tiempo llorando. Estamos, si no pasa eso, tenés que llevarlo a ver qué le pasa a este chico, pero un brote de ira o de enojo lo tenemos todos. El tema es la queja constante. Y cuando ya no tenemos nada por resolver, porque no queremos verlo ni nada, es la queja sobre el otro. Entonces, hay que intentar reducir la negatividad que está, ¿no? Está. En todos está, en la vida está, pero hay que tratar de reducirla. Es como, no sé, sí, está el azúcar, ¿no? Todos comes azúcar y te da diabetes. Bueno, reducila. Vas a tener que ir, pero está el azúcar, está bien, pero no la comas. Come menos porque tenés mucha azúcar en sangre y te puedes enfermar jodido. Entonces, reducila. Y de esa manera uno es más productivo y más feliz. Pero también lo es para los que están alrededor de uno. Para que los demás se sientan mejor, y no para que me aprueben, sino para que realmente se sientan mejor, por una cuestión de que tiene que ver con el altruismo, con el dar, con ser buena persona, con ser buena leche, con tener buen corazón. Para poder construir y crear ambientes más agradables y positivos. Entonces ahí va a haber mejores relaciones, va a fluir la creatividad. Y en definitiva nos va a ayudar a ser felices. ¿Y cómo hago esto? Bueno, a ver, es como, no hay que imponer a ninguna persona porque sí. No hay que imponerle al otro lo que tiene que hacer. Y sobre todo digo esto a las personas que tienen responsabilidades sobre otros. Un jefe con un empleado, un político con su pueblo, un docente con su alumno, un padre con sus hijos. Y las personas se sienten mucho mejor cuando hacen algo que está decidido, cuando lo decidieron hacer voluntariamente. A veces nos pasa en el grupo, tenemos un grupo de club en el cual teníamos que colaborar con algo y bueno, y muchos habían ofrecido y algunos por ahí no habían aparecido en su momento, y uno de los miembros decía ahí, estaba enojado y criticaba porque no puede ser, y yo digo, no se puede imponer la solidaridad, la podemos contagiar, seamos solidarios, hagamos lo mejor que podamos, y bueno, si es un grupo que hace solidaridad y que lo hace por el placer de hacerlo sin esperar nada de nadie, te puedo asegurar que si hay 10, 15 miembros, y de los cuales 10, 12 están en esa tesitura, o 10, o 5, o 7, los que sean, y el resto, no es que tiran contra, pero por ahí está, qué sé yo, en una forma más apática o está, le están pasando otro tipo de situaciones o está quieto, quieta. Bueno, si ese grupo va, se trabaja, va, seguramente contagia al otro. Y si no, en algún momento se irá. Porque siente que no comparte cosas en común y se empezará a sentir, simplemente estará inactivo. Una persona que está inactivo, que no esté lo mismo. Las críticas sería eliminarlo a lo mejor del grupo. No, te elimino porque participamos en 3 colectas de ropa y no participaste en ninguna. O porque pusimos un mango para, no sé, un hogar que nosotros ayudamos con producto de limpieza y vos no pusiste nada. Eso sería criticarlo. No sabemos qué pasa con el otro. Por ahí está en activo en un tiempo, por ahí en su momento estar ahí, ver que se mueve, le da la posibilidad de decir, ay, yo también me voy a meter en esto, o voy a aportar de lo que puedo. O por ahí está teniendo una angustia porque no llega y en algún punto dice, miren, yo no puedo, y me daba no sé qué, o me da vergüenza pedir ayuda, ustedes están ayudando a otros y yo iba a pedir sobre mí, me sentía mal, qué sé yo, fluye. Y uno puede empezar, es como que las cosas se revelan, ¿no? Cuando están en una forma positiva y no en negativo. Yo cuando estudiaba la carrera de consultoría psicológica, de counseling, era la educación, era Carl Rogers, psicología humanística centrada en el alumno. O sea, que vos, en los trabajos prácticos, en las cosas, decidías vos qué trabajo práctico de lo que habías, de qué sé yo, te daban una materia que tenía 4 o 5 puntos y vos decidías cuál desarrollar. Y te puedo asegurar que la mayoría eran excelentes trabajos, en los cuales si la cátedra estaba bien dada, vos tenías que tocar todos algunos aspectos, pero desarrollabas en el que más te sentías identificado o el que más te gustaba. Era centrado en lo que vos querías hacer. Es como, no sé, estudiar una carrera y después ir a una especialización, especializarme en eso. Entonces siempre había como buena voluntad para hacer los trabajos, más que la exigencia de hacer lo que no te guste. Si eso lo estabas viendo en la cátedra a través del año, lo veías. Lo que te podría costar un poco más o un poco menos, pero lo veías. Entonces siempre es mejor conectarse sobre lo que decía, es dejar esa parte negativa, que es parte de uno, está ahí. El tema es ver cómo reducimos estas cosas y hacerlos con la responsabilidad. Y la responsabilidad es la habilidad de respuesta que tenemos, ¿no? Siempre digo lo mismo, habilidad de respuesta. ¿Qué habilidad de respuesta tengo para determinada situación? Hay personas que lo pueden desenvolver con humor, otras que tienen mucho tacto y diplomacia para decir las cosas, otras personas con su silencio trascienden situaciones, otras con su acción, estando con su energía, con su vitalidad, otras con su reflexión. Entonces, ahí es como vamos cambiando ciertas situaciones y vamos, dejamos de criticar y nos conectamos con algo hermoso que tiene que ver con el optimismo. Y con el verdadero optimismo, porque hay algunas ideas sobre el optimismo que a veces impiden que podamos experimentarlo de una manera adecuada, ¿no? A ver, el optimismo, te puedo asegurar que es una manera de experimentar la vida mucho mejor. Que no significa, ser optimista no significa que no te pasen cosas o que no te afecten o que no te puedas enojar. No tiene que ver con eso, esas son las ideas falsas sobre el optimismo que te pueden hacer pensar que todo siempre tiene que estar todo bien y no, eso no. O sea, el optimismo resuelve todo. Esa es una de las primeras ideas falsas sobre el optimismo. Nos ayuda a enfrentarlos con otra fortaleza espiritual, pero no tiene que ver con la solución. Si no hay acción, si no hay reflexión. No, el optimismo y la resolución de los problemas no son una ecuación, no son sinónimos. Si vos crees que si sos optimista vas a tener mucho menos problemas o que estos se van a reducir, eso es un gran error. El hecho de ser optimista no reduce ni mucho menos resuelve los problemas. Lo que hace esta actitud ante la vida es ayudarnos a tener una visión mucho más saludable sobre todas esas dificultades que pueden llegar a nosotros y que tenemos que enfrentar, como por ejemplo esta situación de pandemia. ¿no? Entonces yo soy optimista y sé que vamos a salir y que lo dije que en septiembre íbamos a estar mucho mejor y que octubre, noviembre se iba a abrir el mundo con vacuna incluida. Bueno, la vida nos está llevando hacia ese lado, si bien en algunos lugares como en el AMBA se complica un poco por cierta, qué sé yo, relajo de algunas cosas, pero se va a acomodar. Yo soy optimista a eso. Ahora, porque soy optimista que en septiembre iba a estar las cosas mejor y que en octubre, noviembre, esto se iba a empezar a resolver y fin de año nos vamos a dar un beso y ya planeé mis vacaciones para marzo. Eso es optimismo. Ahora, si yo salgo ahora, sin barbijo, sin todo, porque la culpa de Bill Gates o porque el otro, qué sé yo, no va a evitar o que me contagie, no va a evitar o que ocupe, a lo mejor tenga que ocupar una cama porque entro en un riesgo de decir, bueno, soy asintomático o tengo síntomas o no, o ocupo una cama y evito de que alguien que necesita un respirador, ya sea por COVID o por cualquier otra cosa que lo necesite, y yo estoy ocupando ese lugar por negligente. No. Del optimismo no me hace inmune, pero sí me hace poder tener una visión más amplia, que en este momento, no sé si yo soy el indicado de descubrir si esto lo hicieron los chinos, si es una guerra de Estados Unidos, se lo hizo a propósito, si es Bill Gates para manejar las corporaciones, o si es Rockefeller, o como la caterva de cosas que escuchamos, que alguna debe ser verdad, o por ahí varias. Pero no sé si lo mío está por ahí. En este momento, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Charlar de estas cosas es una parte constructiva de esto, pero que ya lo veníamos haciendo antes. Charlábamos de reconstruirnos, charlábamos de reflexionar sobre nosotros, de tener una mejor de calidad emocional y espiritual de vida ante la pandemia, y lo seguiremos hablando después. ¿Estamos? Entonces eso es... Estoy seguro que criticar todo el tiempo te va a hacer infeliz y que ser optimista te va a hacer más feliz. Eso estoy seguro. Ahora, que ser optimista por ser optimista solamente, ¿eso te va a hacer más feliz? Bueno, no, también es un poco una idea falsa sobre esto. Porque una persona puede ser optimista, pero también le pasan cosas. Y una persona optimista no es que está feliz todo el tiempo. Eso se aleja bastante de la realidad. Porque todas las personas tenemos mejores o peores momentos. Porque si no, con el tema del cliché del optimismo, parece que vos no te podés permitir que te pasen cosas. Y vos mismo te estás autoboicoteando, no pudiendo demostrar lo que sentís o qué sé yo. Hace un rato me llamaba una consultante y me contaba que había estado angustiada, qué sé yo, y que no, qué podía hacer con eso. Y yo le digo, permitírtelo, que te pase. Pero habíamos hablado de estar mejor. Está bien, sí, lo habíamos hablado, vimos qué era lo que te pasaba, de dónde venía. Y esas cosas, remover esas cosas que te sucedieron, no que sos, sino que te sucedieron, obviamente que va a generar situaciones cíclicas. Y puede haber una angustia y un dolor, porque uno hasta cuando crece emocionalmente también le duele un poco el alma soltando algunas cargas. Y simplemente a veces lo que hay que hacer es aceptar esa situación, y que uno esté en esos días no significa que deja de ser una persona optimista, al contrario. Al contrario. Ser optimista es una actitud positiva ante la vida. Yo soy positivo ante la vida, aunque me pasen cosas por ahí que no son positivas. A mí me chocaron el auto y la persona que me lo chocó no tenía seguro, nada, qué sé yo, un despelote, mucha plata del seguro, estoy dando vueltas todavía con eso, a ver cómo lo puedo hacer. Y bueno, pero soy optimista, en algún momento lo voy a arreglar, sé que lo voy a arreglar, estoy esperando ahora que el armar con el taller, esto lo vengo arrastrando hace como 6 meses. Un poco más, y por eso no prendí ni fuego el auto, ni me enojé con la vida, ni nada, qué sé yo. Ni me puse a criticar a otra persona, le pregunté cómo estaba, después me enteré, porque obviamente intenté contactarla después de que me dé los papeles y le preguntara en el medio de la autopista, después de semejante palo, si estaba bien, si podía manejar y ocuparme de eso. Bueno, ya está, dame los papeles y si podés y todo, y soltar y masticarme un poco la bronca hasta que se fuera. Ahora, después cuando no había seguro, cuando me habían dicho el gato por liebre, qué sé yo, y empecé a investigar, sí, una persona con cáncer terminal, con pulsera electrónica de la policía. ¿Y qué me voy a poner? ¿Y qué voy a decir? ¡Qué hija de mil! Pero mirá, pero bien hecho, que le pase. No, ya está, qué sé yo. Y que es una situación agradable, linda, porque la persona está tan hecha pelota y que me va a cambiar a mí el bollo del auto, o me va a dar las, no sé, 150 lucas, 100, que sale el arreglo. Ahora, ¿voy a dejar de ser optimista por eso? ¿O ser optimista me lo va a solucionar? No, porque el auto sigue con el bollo, el presupuesto sigue siendo el mismo. Ahora, el optimismo me da la posibilidad de que se abran algunas puertas, de que por ahí pueda financiar el arreglo, que qué sé yo, y que lo haga, en vez de quedarme, viste, con una úlcera por lo que me pasó. Eso es el tema. ¿Eh? Y la elección está siempre en uno. Como decía Carl Jung, un discípulo de Freud, un terapeuta que a mí me encanta leer, todos tenemos una parte, tenemos la oscuridad y tenemos la luz. Y somos los responsables de ver qué vamos a alimentar. Hay ciertas cosas que tocan esa oscuridad, porque si no, no se entenderían casos de personas, ¿viste?, asesinas, psicópatas y qué sé yo, y mismo yo de la numerología, ¿por qué un mismo número? ¿Por qué Jorge Mario me da en numerología? Jorge un 11, Mario un 7 y la unión de los dos números un 9, que son los tres números en positivo de los líderes espirituales, y Jorge Mario es el Papa. ¿Y por qué Jorge Rafael, que también son 11, 7 y 9, el mismo número, pero en destructivo, me da Jorge Rafael Videla? O sea, hay una oscuridad y hay una luz. Y la gran responsabilidad en estos tiempos y siempre es ver cuál vos querés alimentar. Ahora, muchas veces hay un autoconocimiento de uno debe conocer su luz y está buenísimo ir sobre esa, y muchas veces uno también conoce esa parte oscura en alguna situación. Y bueno, enfrentarse con eso también es todo un desafío de crecimiento espiritual. Y el tema de decir, bueno, mirá, esto no me gusta, pero está ahí, y bueno, vamos a aplacarlo y vamos a ir más sobre la parte luminosa de mi vida. No sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón. Necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, ¿dónde caen los días? Abrazarse al dolor no nos deja brillar. Dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre. Nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. El temor es el que puede vencer si miras para atrás. la sensación. Una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor. Sabes, nada es para siempre. Todo vuelve a mí una vez más, más. Todo vuelve a mí una vez más, más. Una vez más me aliviarás, me aliviarás. Todo vuelve a mí una vez más, más. Todo vuelve a mí una vez más, más. Una vez más me aliviarás. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Bueno, llegamos al final de Centrado en Voz. Me encantó el programa, salió muy fluyó así, por lo menos así me sentí, y está bueno que podamos ver esto, ¿no? De, a veces uno dice, no, la autocrítica es buena y lo único que hace es lastimarse. Me gusta más, en vez de autocrítica, hablar de introspección, de reflexión, y lo mismo para con los otros, ¿no? Es una crítica constructiva, ¿no? Te lo digo por tu bien, o porque, qué sé yo, a veces uno tendría que respirar y contar hasta 10, como dice el tema de introducción de Centrado en Voz, la cortina cuando empiezan los programas, el tema de Juan Pablo Vega, que dice, respira, cuenta hasta 10, respira, ya va a amanecer, para no lastimar a las personas y para no lastimarse a uno mismo, y a su vez también expresar lo que uno siente, ¿no? Así que bueno, espero que te haya servido. Para todos los que me preguntaron del taller de numerología, es este sábado 1 de agosto y el domingo 2 de agosto. Son dos módulos de 3 horas que van a ir de 19 a 21 horas. Tiene un costo de 2.600 pesos. Los dos módulos están incluidos por ese valor. En donde vamos a... Te voy a transmitir los conocimientos que tengo de numerología y la interpretación de un estudio numerológico. El primer módulo va a ser toda la arquitectura de lo que es un estudio, el nombre, los números, cómo se saca tal cuenta, tal otra, cómo se busca la esencia, la personalidad, el destino, todas esas cosas. Y el segundo módulo nos vamos a enfocar mucho más en analizar ese estudio, ¿no? Esas cositas que uno a través de estos 10 años de hacer esta ciencia metafísica fue desarrollando, que a veces no aparecen en los libros, pero que te van a dar esa cosa de decir, ay, bueno, me pasa esto por estas cosas y estas características, y poder desglosar ese análisis de numerología, obviamente para la autoayuda. Y si el universo, la vida te va llevando y personas vienen a vos para que vos puedas dar una mano, bienvenido, y que sea que tener esa apertura de servicio. Para todos aquellos que quieran saber la información, si bien lo vamos a ir charlando en esta semana, lo pueden encontrar en arroba aldanaronel en Instagram, @aldanaronel, y ahí van a tener toda la info de cómo anotarse, bueno, cómo se, los medios de pago y todo esto. Así que bueno, seguramente mañana tengamos una charla con Aldana, que nos cuente un poco también de lo que es esa fusión que hizo ella entre el tarot y la astrología, que la llamó Astrotarot, y que también es una herramienta de ayuda que va a estar fusionada en el taller de numerología. Bueno, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani.